Qué rico está, tiene de todo, incluso aquello. A mi comadre Soledad, la que vive en Puerto Montt, la fuimos a visitar el verano que pasó. Y ella con mucha atención dijo que quieren comer. Y yo le dije, comadrita, aquí le voy a responder. Quiero comer curanto, quiero comer curanto. Tenga caliente el hoyo, comadre, para prepararlo. Quiero comer curanto, quiero comer curanto. Tenga caliente el hoyo, comadre, para prepararlo. Pusimos los ingredientes en el hoyo bien caliente. Yo ponía picorocos, ella hacía el chapalele. Faltaba el toque maestro para terminar el plato. Entonces mi comadrita puso su choro zapato. Quiero comer curanto, quiero comer curanto. Tenga caliente el hoyo, comadre, para prepararlo. Quiero comer curanto, quiero comer curanto. Tenga caliente el hoyo, comadre, para prepararlo. Comadre, qué rico su choro zapato que puso. ¿Qué le parece si yo pongo el pico rojo ahora? ¿Ah? El choro zapato, comadrita. Vaciladora. Quiero comer curanto, quiero comer curanto. Tenga caliente el hoyo, comadre, para prepararlo. Quiero comer curanto, quiero comer curanto. Tenga caliente el hoyo, comadre, para prepararlo.